malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada, y esto que ha sonado es un tema de la artista Silvia Pérez Cruz, un track que se llama Mañana. Nos lo ha traído el grupo con el que estoy hoy, la joven compañía de teatro Faren Ferida, y estoy con ellos y con ellas. Los vamos a presentar. En primer lugar, estoy aquí con Fernando Casas, actor de la compañía. Estoy también con Beatriz Ansede, actriz, producción y ayudante de dirección. Estoy también con África Corona, lo mismo, actriz y ayudante de producción. Y estoy con Fernando Pérez Sañudo, actor, director y dramaturgo. Están aquí por ocasión del estreno de su primera y reciente obra, en Puerto de Galeones, Tu cuerpo hubiera sido el rey. Nada, sed bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por venir, y vamos a hablar un poco de, bueno, de vuestro nuevo proyecto y de esta joven compañía que habéis creado. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde sale este tema, Silvia Pérez Cruz, Mañana? ¿Por qué lo habéis escogido? ¿Y qué relación tiene con la obra? Hola, ¿qué tal? Pues primeramente porque la cantamos en la obra, pero también Silvia Pérez Cruz ha sido, durante estos últimos meses del proceso, ha sido un poco una guía espiritual, porque no paramos de escucharla en bucle, fuimos juntos al concierto también como buenas fans hippies. Y luego también ha sido un poco un proceso curioso, porque al final todo lo que he ido metiendo en la obra como que iba hablando de la propia obra. Entonces, de repente, meter Mañana, o sea, la decisión de meterla fue a partir de ver un ensayo que hizo Silvia Pérez Cruz con abierto con público, y tenía un coro, y también por la temática de la obra, en la que hay una serie de figuras fantasmales que aparecen como recuerdo de vidas del pasado, como que tenía sentido, ¿no? También por esta cuestión amorosa de la que habla la obra, pero también de la muerte, y sobre todo por este espíritu que tiene a través del ritmo de una ranchera mexicana, como que de repente encajaba muchas cosas en la propia obra. También es una canción basada en un poema de Ana María Mosch, que se llama No Time for Flowers, que está inspirado en Doña Rosita Soltera. Entonces también hablaba directamente con, a través de Lorca, un poco también toda la simbología del viaje, la pérdida, el amor que se va, y por eso, pues bueno, nos pareció una buena manera de empezar. Vamos a hablar de esa obra, En Puerto de Galeones, Tu cuerpo hubiera sido el rey. ¿De qué trata? Porque yo sé un poco que es un descubrimiento de unos escritos de un padre jesuita que tú hiciste, pero cuéntame un poquito el argumento y el origen de esta obra, por favor, Fernando. Pues esto se remonta un poco hace más o menos un año, o sea, por julio de 2023. Descubrí un texto que está editado, no recuerdo la editorial ahora, pero se llama La mala vida en Sevilla, que es un título actualizado de un título barroco que es imposible de comprender, que es compendio de las muchas vicisitudes de la mala vida en Sevilla y demás. Y al final de este libro hay un índice de todos los ajusticiados entre el año 1570 más o menos y el año 1616, que son los años en los que estuvo este padre jesuita, el padre Pedro de León, como confesor de la cárcel de Sevilla. Y era curioso sobre todo por hablar de todos aquellos acusados del pecado de sodomía o el pecado nefando, que es la homosexualidad, ¿no? Entonces, a partir de este texto, hice una reconstrucción simbólica de algunos de los casos que menciona con más interés, y desarrollé algunas escenas sobre cómo pudo haber sido eso que cuenta el padre Pedro de León, también teniendo en cuenta que lo que tenemos nosotros es el cómo se ha contado la historia, pero no tiene por qué ser lo que se contó de verdad. Es un texto que, aunque sea poco conocido, se ha utilizado como referencia para grandes producciones recientes, como por ejemplo La peste, la serie de Movistar de Alberto Rodríguez, que hablaba de la Sevilla del siglo XVII, porque es un retrato caleidoscópico de toda la vida en Sevilla, especialmente atendiendo al mundo de la prostitución, el mundo del robo, del asesinato y todo lo que tenga que ver con todo el mundo de los delitos. Estás diciendo que el texto está, o sea, la peste de ha tomado también de referencia el texto que tú cogiste del padre jesuita, ¿verdad? Sí, en general, porque es un texto bastante único en su especie, es el que mejor referencia también todo lo que era la vida en Sevilla en aquella época, que Sevilla al final era el Nueva York de la época, era la ciudad más importante del mundo en aquel momento, y es un escrito en el que él refleja pues todos los juicios, asesinatos, delitos que había en general. Y por ejemplo, lo que más llama la atención, sobre todo a la hora de llevarlo hacia hablar de principalmente del tema de la homosexualidad y la persecución de la homosexualidad, es que de aquí, de este texto, viene el que a las personas LGTB se les llame mariposones. Porque decía el padre Pedro de León que los homosexuales son como mariposas que se acercan demasiado a la luz de la lumbre, se entiende el pecado, y se acaban quemando las alas. Curioso dato, no lo había escuchado nunca. Ahí queda el aporte. Y el pecado nefando también, eso lo he leído un poco en el dossier que me pasasteis. ¿Me puedes explicar un poco eso, dónde viene o qué significa? Bueno, básicamente quiere decir la homosexualidad o encontrar a dos personas haciendo el acto homosexual o, bueno, casados, digamos, ¿no? Tiene que ver un poco con el vicio, la sodomía, o sea, todo lo que tenga que ver con esa... salirse de la norma de la heterosexualidad o lo que tenía que ser correctamente. Pero bueno, también hay varios casos en la propia obra que se han utilizado, que no solo hablan de la consumación del acto sexual entre dos varones, sobre todo no hay prácticamente casos, creo recordar no haber leído ninguno sobre lesbianismo, por ejemplo. Pero también hay casos como, por ejemplo, un hombre, o que ahora probablemente lo entenderemos como una persona trans, que fue acusado de vestirse con ropas de mujer y andar prostituyéndose, o por ejemplo, un liberto negro que al parecer compró su libertad prostituyendo a jóvenes nobles, y que a la hora de ejecutarlo pues se lo ridiculizó apelando un poco a la racialidad, dibujándolo en la propia coroza, que es este cono que ponían los penitentes en la cabeza, y exhibiéndolo por las calles. Vale, hablemos un poco de la obra. ¿Cuándo se estrenó? ¿Dónde? ¿Si tenéis más funciones a la vista? Cuéntame un poco. Pues hicimos un preestreno en el Rey Chico, aquí en Granada, el 28 de junio, que se eligió la fecha acorde con el orgullo también para hacer un poco una fiesta teatral, pero desde la reivindicación. Y ahora mismo estamos esperando para estrenar la obra, que se estrenará el 17 de julio oficialmente en el Festival Clásico de Madrid, en Nave 73, y estaremos los días 17, 18 y 19, y luego ya también iremos en noviembre a Burgos, y esperamos que podamos seguir recorriendo España. Ojalá, ahí quedan esas fechas anunciadas que luego repetiremos al final de este episodio. Hablemos un poco de la compañía que formáis vosotros y vosotras, y me gustaría saber también la opinión de parte del equipo, ¿no? Que está aquí casi al completo, faltan dos miembros, pero la compañía se llama Farenferida. ¿De dónde sale ese nombre en catalán? Y bueno, ¿cómo os conocéis? Hablemos un poco de vuestro bagaje. Bueno, pues la compañía Farenferida nace verdaderamente de, bueno, todos nos hemos conocido actuando o en el ámbito sobre todo del Rey Chico, de escénicas. Da la casualidad de que este año todos hemos participado en un montaje del Público de Federico García Lorca. Y Farenferida, pues bueno, viene un poco de encontrar afinidades entre nosotros y un poco también de soporte, porque al final es complicado sacar obras de teatro adelante ahora mismo, y un poco hay una parte logística, digamos, que nace de enmarronarnos entre todos con la producción, que es la parte que menos nos gusta, para poder seguir creando y un poco que ese peso no sea tan grande. Farenferida en catalán, que también es castellano antiguo, que quiere decir harán herida, porque nuestra tesis o nuestro interés con esta compañía y con las obras que queremos hacer es eso, abrir herida desde una óptica también buscando la belleza y la estética, rehuyendo lo eminentemente político o lo panfletario, pero no rehuyendo de hacer arte político, pero no haciendo que el público... No forzamos al público a pensar de una manera, sino incitamos a pensar, rehuimos un poco de la visceralidad, de cierto teatro ultracontemporáneo, del monólogo desde el yo, y apelamos un poco a la belleza o a lo universal. Vale, hemos hablado de récord y bueno, me leí un poco también el dossier porque yo no he podido ver la obra, no estaba en la ciudad en ese momento, pero tengo o compartimos una amiga en común que participa ahí, que me invitó. Pero bueno, sé que vuestra intención con esta obra y con proyectos que van a venir después es algo así como trasladar el clásico a bueno, vuestra visión contemporánea. O, ¿me podéis explicar un poco esa intención que tenéis? Sí, bueno, ahora mismo sí que estamos trabajando más desde el barroco. No hacemos barroco desde algo similar a Almagro o cierto tipo de festivales que respetan mucho los textos clásicos, sino que lo que buscamos es hacer reescrituras conceptuales de temas del barroco. Esto viene influenciado sobre todo por un libro que leí el año pasado que se llama Moral Barroca, de Norbert Bilbeny, que habla de una comparación entre la era barroca del siglo de oro con una nueva era barroca que vivimos actualmente. Básicamente el interés era retomar ciertos temas del barroco pero actualizados a día de hoy y hacer reescrituras conceptuales de textos, como por ejemplo que galeones no son tan habituales, no estamos cogiendo por ejemplo a Lope de Vega, sino buscar también textos más desconocidos, textos que no tienen por qué tener que ver con lo teatral, y hacer una reescritura desde lo conceptual y lo simbólico y traerlo a día de hoy. Vale, muy interesante. Pues vamos a seguir poniendo un poco de música de la que habéis traído, que está relacionada con la obra y algunas también son músicas de vuestras vidas, y seguiremos hablando a continuación. Talento malgastado, talento malgastado. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti. Y aún no me acostumbro, porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Talento malgastado. talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM. Este tema que suena, sobre el que estamos hablando, es Esclavo de Libertad, un tema del grupo sevillano Califato 3x4, y vienen de sonar un par de temas que nos ha traído la gente que nos acompaña hoy, Faren Ferida, la joven compañía de teatro con la que estamos haciendo este episodio. Ha sonado en primer lugar un tema de Amaya, bueno, han sonado dos temas de Amaya. tan pequeñica y sincera y Cuando zarpa el amor. Contadme un poco aquí para empezar por qué han sonado estos temas, por qué habéis escogido a Maya y a Califato 3x4. Bueno, yo quería empezar hablando un poco de la canción de Cuando zarpa el amor y quería retomar un poco de lo que hablaba antes el otro Fer, ¿no? Yo soy Fer actor, él es dramaturgo y director, y un poco con esta idea de retomar los clásicos también, tampoco queríamos solo llevarlo un poco al tema del barroco y tal, sino que también somos un poco petardos, las cosas como son, y nos apetecía como colocar una canción tan reconocida en la verbena, en la fiesta, en las fiestas de pueblo, ¿no? Y con darle un contexto totalmente distinto. En el caso de la obra, tanto Fer como yo cantamos esta canción y es una parte de la obra, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero en la que el personaje de Fer y el mío, que son andaluz y vizcaíno, que también tiene gracia porque Fer hace andaluz y es de un pueblo al lado de Bilbao, y yo soy de aquí y hago de vizcaíno, pues hace la vida. Paradoja. Paradoja. Pero al final es un momento muy trágico, ¿no? Que después de unos acontecimientos son encontrados haciendo el amor y se ven obligados a separarse de por vida de una forma muy radical, ¿no? Y violenta. Y también como que queríamos jugar un poco a coger una canción que normalmente se relaciona con la alegría, con la fiesta, con la jarana, y darle también, porque en verdad la letra es muy profunda, muy melancólica, y nos gustaba como reescribir el significado de la canción, ¿no? Nos parecía muy interesante, y también nos pasó cuando estrenamos el 28 de junio, que la gente empezaba como jiji, ajá, sí, cuando zarpa el amor, qué gracioso, y después acababan impactados, ¿no? A nosotros nos pasó un poco lo mismo de conectar con algo que al principio nos parecía un poco de coña, ¿no? Estamos cantando Cuando zarpa el amor en una obra tan trágica, pero al final como que llena mucho de significado, ¿no? Todo lo que se cuenta. Vale, y bueno, hemos hablado también off the record de Amaya y que puede ser una referencia vuestra, artística en varios sentidos, ¿no? Explicadme un poco. Tan pequeñica y sincera, que es la otra canción que ha sonado, sí. Apareció en otro proyecto en el que estuvimos Fer y yo hace unos años que dirigí yo, y para mí tiene mucho sentido con el tipo de teatro que queremos hacer. La letra dice... tan pequeñita y sincera, no crean que tengo miedo, que me atrevo con cualquiera. Y me parece que desde la delicadeza, desde la belleza, desde una estética muy cuidada, no le tenemos miedo a nada. Y por eso queremos hacer un teatro político. Ole ahí. Hablemos un poco de, bueno, vamos a hablar del proceso de creación de esta obra. Hemos dicho que nació con el, bueno, con el descubrimiento de los papeles de los escritos del padre jesuita Pedro León. Pero contadme un poco cómo ha sido desde ese punto hasta el estreno. Tema de ensayos, de la escritura, de presentación del proyecto. Contadme un poco las facilidades o de trabajar en grupo entre de gente que sois amigos, pero también los obstáculos a los que os habéis enfrentado. Bueno, todo parte un poco. En mi caso, yo conocí a Fer de hace ya 2 años, ¿no? Más o menos, más de 2 años. Y había pasado todo un año fuera, en París, y cuando volví estaba un poco desconectado, empecé a quedar con Fer de vuelta y estaba tramando algo, ya estaba empezando a tramar algo, y cuando se le mete el gusanillo no para. Y pues de repente tenía un texto que ha cambiado mucho y ha reescrito un montón de veces el texto a lo largo de la obra según ha ido sintiendo los cambios y como lo que se iba produciendo también en escena, ¿no? Que también dice mucho. Pero yo recuerdo el primer ensayo de la obra con un texto que nada tiene que ver con lo que ha acabado siendo, fue sobre noviembre, puede ser. Sí, o sea, hoy lo revisaba y tengo notas en el móvil del día 3 de agosto, en el que fue el día que llegó el título, que llegó un poco de forma como un rayo. En verdad el proceso de escritura fue un poco extraño porque en junio del año pasado terminé un proceso teatral y tenía que escribir otro porque había recibido una pequeña ayuda en Burgos para otro proyecto que se llamaba Cuando aquello diván triste, que trataba de... estaba inspirado en las mil y una noches y hablaba un poco de la autoestima, era un personaje que estaba desdoblado sobre sí mismo y yo sentía que no me apetecía hablar de eso. Tuve, bueno, un par de golpes de calor y ataques de ansiedad en casa y de repente descubrí este texto y al principio era una obra con dos actores únicamente, un hombre y una mujer, y era una obra más de danza. Y desde el primer momento y hasta día de hoy, todo lo que ha sucedido alrededor de la obra ha estado como predestinado o guiado por algo de esto, sentir que estás conectado con lo que estás haciendo y todo se iba, una puerta llevaba a la otra. Véase chorradas un poco místicas como pensar en un bailarín de aquí de Granada que me gustaba como para poder interpretar a este personaje. Y de repente estar en una terraza y que se siente al lado sin conocernos o que de repente eso, los textos te van hablando poco a poco. También incluso las cosas negativas que le podía suceder al proyecto, como por ejemplo abrir un proceso de casting y que no se presentase nadie, ha beneficiado al proyecto y al final ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, este personaje que interpretaba el bailarino, de repente lo interpretamos todos los actores hombres en la obra, que es un personaje como más colectivo, ¿no? Y todo iba hablando de esto. Empezamos a ensayar además en la bocadillería Se Vende. Bastante curioso. Desde aquí, un agradecimiento y un beso para Aurora. Te queremos. Gracias por apoyar el arte, aunque sea en la precariedad, pero gracias a esos colegas que siempre están ahí para ayudarnos, ¿no? Total. Y nada, sí, es verdad que los primeros ensayos fueron en torno a noviembre. Teníamos un texto previo. Yo desde aquí pido perdón a mis actores por haberles vuelto locos diciéndoles, ahora vamos a la página 12, ahora cambiamos a la página 1, porque fue cambiando el texto durante el proceso de ensayo. Y fueron apareciendo muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que hice yo, que suelo acotar mucho, fue eliminar todas las acotaciones para tener libertad y tratar la obra como con la falta de respeto que merece tratar una obra desde la dirección hacia el dramaturgo, aunque sea yo mismo. y así ha ido surgiendo y surgiendo, y sí que a partir de enero más o menos teníamos ya empezamos a montar la obra en sí. Hasta entonces fue un proceso mucho más abierto y de exploración. Yo también sabía que quería contar con actores exclusivamente LGTB, menos la actriz, que es Ana María, que es uno de los miembros que falta hoy de la compañía, que es mexicana, que también abre un poco la puerta a otro de los temas de la obra, que es la expulsión de los moriscos, que es un evento que nadie menciona y que fue traumático para la historia de España. Y también el hecho de que sea una actriz mexicana la que interpreta esto resignificaba todo el contexto, porque lo ponía como sobre la mesa un problema actual, como nosotros vemos a los latinos o la migración, cuando hemos sido nosotros desde hace muchísimo tiempo los que hemos tenido que emigrar. Ahora que sacas el tema, háblame un poco de ese trasfondo político que tiene y histórico o atemporal que tiene la obra que habéis hecho, ¿no? El tema de la persecución de la homosexualidad y al mismo tiempo el tema de la xenofobia o de la persecución de la inmigración. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo qué paralelismos ves y cómo ves que fuera necesario hablar de eso todavía ahora, rescatar ese hecho histórico de entonces. Habla un poco de eso. Pues mira, la verdad que ahora que lo empiezo a pensar, una de las imágenes que potencia en este proyecto es Santiago Abascal en el balcón de un ayuntamiento con un morrión, que es el típico casco de conquistador, diciendo que van a hacer la reconquista o iniciando la campaña electoral en Covadonga porque se creó Don Pelayo, ¿no? Lo reconocemos eso como influencia también, esa imagen, ¿no? Para la creación de la obra. Verdaderamente sí, porque bueno, una de las primeras frases que se dicen, que dice el personaje de Ana María, es: os voy a contar un secreto, la reconquista no existe. Porque la reconquista no existe, es un proceso que se ha inventado a posteriori. Los reyes cristianos estaban tan enfrentados entre sí como con los árabes, tenían tratos con los árabes, y verdaderamente hasta el proceso final, que hubo ya una cruzada o un intento como de aunar todas las coronas bajo el manto de la cristiandad, no existió un concepto de reconquista. Y también en el caso de la conquista de América o el caso de, sobre todo, la idea viene de decir: estos grupos de ultraderecha están diciendo el imperio español es la grandeza absoluta, no fuimos tan malos en América, llevamos universidades, fue genial todo. Sí, había una unión también en el imperio, digamos, ¿no? Sí, y para nosotros decir, o sea, es decir, bajo este manto que estás creando del imperio español o del pasado glorioso, también estaban cuerpos que tú ahora mismo denigras, que son los cuerpos de los moriscos, los cuerpos de los inmigrantes, los cuerpos de los homosexuales, los cuerpos de las mujeres también. Y eso era parte, o sea, cuando hablamos del imperio, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de una verdadera unidad o hablamos de todas sus complejidades? Porque verdaderamente no es cierta esa imagen de una unificación, o de que hay, por ejemplo, mismamente el tema de la expulsión de los moriscos, yo recuerdo estudiarlo en la secundaria, en el que era una línea de un párrafo. Y no se habla, por ejemplo, de lo traumático que fue y lo que implicó para Castilla, por ejemplo. No fue tanto porque fue el reino más poblado, pero la Corona de Aragón, estamos hablando de que perdieron el 90% de población de algunos de los pueblos. La canción, por ejemplo, de ¿Dónde están las llaves? Matar Lire, viene de que los judíos y los moriscos se llevaban las llaves de su casa y se echaban al mar, y muchos morían fuera esperando volver y nunca pudieron volver. O, por ejemplo, cómo todos los moriscos fueron embarcados en contra de su voluntad y acabaron esclavos en Argelia, porque no tenía nada que ver la gente musulmana, que eran, si utilizamos el término que utiliza otra derecha, eran también españoles en aquella época, aunque no es cierto, pero no tienen nada que ver los andalusíes con los magrebíes en aquella época. Y eso, pues bueno, era una manera de reivindicar también, de decir que bajo este manto que estás diciendo tú de la unión ibérica, ¿no?, española, de que fue un imperio. Bajo esa premisa te estás olvidando de todos los cuerpos de los homosexuales, de gente que a día de hoy estás denigrando abiertamente en los congresos, en los senados, en los parlamentos de muchas comunidades autónomas. Muy bien, hablemos de influencias. Hemos hablado, ha salido ya a colación Lorca un par de veces, pero vamos a dejarlo un poco para después, que es un melón interesante que abrir. Hablemos de otras influencias que tenéis, sean del teatro clásico, sean de la literatura o sean de la televisión. Contadme un poco, así cada uno y cada una, soltemos aquí a bote pronto nombres que os hayan influenciado para esta creación o en vuestra vida en general, en vuestra creación artística. Somos unas petardas, esto es así, somos muy mamarrachas, estamos aquí hablando de barroco y de historia, y lo que somos son unas mamarrachas. Nos encanta Paquita Salas, nos encanta Que no hay quien viva. Y nos encanta Kandinsky también. Claro, vea yo que somos un poco mayores, yo creo que la gran referencia es Un paso adelante. Total. La serie que nos hizo hacernos actrices. Pero sí. Y se cruzan luego con Fernando riéndose, bueno, durante 20 minutos de un chiste sobre Kafka. Bueno, también hay una mezcla de intelectualidad, sí, claro, e informalidad, ¿no? Sí. Bueno, que también la alta cultura y la baja cultura, entre comillas, son términos muy bastante estúpidos. Sí, y clasistas, ¿no? Hablemos de eso un poco también, ¿no? Saquemos ese tema. ¿Cómo veis el rollo del el academicismo, el elitismo en el rollo del arte? Yo creo que la universidad habría que prenderle fuego. Sí, la verdad. Además de tener el mismo nombre, estar en la misma compañía, estar en la misma obra de teatro, estar juntos en escena. Tener casi el mismo horóscopo. La vida también ha hecho que resulte que Fernando y yo hemos estudiado la misma carrera, que es literaturas comparadas. No me voy a poner a explicar lo que es la carrera porque... Gracias. No, pero sí que es interesante este concepto del modernismo, lo del artista subido en su torre de marfil, que creo que es algo que pasa bastante en el contexto universitario, en el que sí, me parece que hay una barrera radical entre la universidad y el mundo, y un poco la gente que consigue becas de doctorado, chapó por ellos, pero creo que sobre todo en las carreras de humanidades, que igual lo tengo más conocido, están muy, muy fuera de qué pasa en la calle. Ves, mismamente, por ejemplo, o sea, yo que he sido investigador teatral, veo que los estudios teatrales atienden mucho a los textos y a lo universitario, pero la gente que hace investigación teatral no les veo por un teatro, y también no se permite que las técnicas teatrales sean una manera de conocimiento académico, y creo que es como un poco estúpido esta barrera que se crea entre quien estudia y el objeto de lo estudiado. O sea, ¿es tan válido una obra de Lorca como Aquí no hay quien viva, podrías decir? Absolutamente. Sí. Sin fallo. Vale, hablemos un poco, ya que ha salido el tema de Lorca, bueno, esa idolatría que se ha creado en esta ciudad y cómo se utiliza la figura de él, un poco controvertida y quizá partidista. Contadme un poco vuestra opinión, porque al final vosotros estáis más versados que yo en este tema. Bueno, yo soy muy fan de Lorca, a mí me gusta muchísimo. Lo que me parece mal ahí. Lo que me parece mal es el mal uso. Exacto. Que los fascistas utilicen a Lorca en carteles de corridas de toros y utilicen una frase de alguien a quienes ellos mismos asesinaron. Exactamente. Eso está mal. Es feo. No, no esperamos nada bueno, ¿no?, de esta gente tampoco, pero que se utilice tanto, pues es que es algo que la ciudad tiene que explotar de alguna forma. Que se está llegando al cansinismo, a lo mejor. Sí, también es que no solo una cosa de esta ciudad, que evidentemente es la que más está explotando todo, también a nivel de país. O sea, es que rara vez en un teatro público no hacen otro Lorca y es el mismo Lorca con los mismos temas. Que es, o sea, Lorca es muy interesante, es uno de los grandes dramaturgos y poetas del siglo XX. Hay más. Yo desde aquí reivindico a Valle Inclán. Valle Inclán. Por favor, menos Lorca y más Valle Inclán. Sí, yo sé que has estado vinculado a una obra de Luces de Bohemia, ¿no?, de Ramón Barea. Y bueno, defiende a Valle Inclán entonces también. Sí, o sea, yo estuve de auxiliar de dirección, o sea, véase, de apuntador de Luces de Bohemia, y tuve el riesgo de aprenderme todo el texto de Luces de Bohemia porque era el apuntador de Luces de Bohemia. Pero sí que es verdad que Valle Inclán llama menos la atención, o otros autores llaman menos la atención. En el caso de Valle Inclán, lo que pasa frente a Lorca es que Lorca es más universal y más directo, quizás. Valle Inclán es mucho más complejo de leer. También cuando escuchas a Valle Inclán hay algo que te lleva de la mano y no sabes que estás entendiendo, pero lo estás entendiendo todo. En el caso de Lorca, y por no irnos demasiado por ahí, yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a Lorca es, y lo digo honestamente y sin acritud ni de ningún tipo, es... creo que hay que destruirlo bastante ahora mismo. Destruirlo, véase por ejemplo lo que hizo Pablo Remón con Doña Rosita Anotada, que a mí es un montaje que no me terminó de gustar, pero sí que hacer una versión de Doña Rosita desde la autoficción, desde su propia concepción de la familia, de la maternidad, etcétera, me pareció muy interesante, porque creo que hay que hacer apuestas más radicales con Lorca, o todavía más radicales aún, que es coger textos que no sean de Lorca. Porque hay en el siglo XX un montón de dramaturgos y dramaturgas. O sea, me gustaría ver, por ejemplo, muchas veces más La tumba de Antígona de María Zambrano, o obras de teatro de Rafael Alberti, que las tuvo. Miguel Hernández creo que escribió alguna también. Max Sau también sería interesante. Igual no tuvieron el éxito de Lorca, ¿no?, pero igual también se puede reivindicar de otra manera, reescribiendo o simplemente adaptando. Muy interesante. Vamos a hacer, seguir usando un poco de música de la que habéis traído, y luego volveremos a temas picantes como estos. Talento, talento, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete, avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you especially. Collo, telescopi giganti per seguire le stelle. Navigare, navigare nello spazio, nello spazio, seguire le stelle. Di più, seguimo per istinto le scie.

está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM y estamos acompañados de la compañía Teatro Faren Ferida. Han sonado dos temas que nos han traído. En primer lugar, un track del cantante italiano Franco Battiato, No Time No Space, y ha sonado también un track de Bronchio, un track que se llama Galgo. Contadme un poco esta música, si aparece en la obra o por qué la habéis escogido. Bueno, el tema de Bronchio, ¿no? De Galgo, bastante fuerte la letra, si te pones a escucharla con atención. Bueno, pues básicamente salió en la obra que estrenamos el 14 de junio, bajo la dirección de Alicia, una de las alumnas de dirección de la Escuela de Escénica. Y bueno, esa canción concretamente salía en una de las escenas, para mi gusto, de las más potentes, la verdad, en la que aparecía, bueno, la obra es de Federico García Lorca y la de el público, ¿no? Aparecían Centurión y Emperador, más los caballos, ¿no? Y como buena simbología, ¿no? De Lorca. Bueno, pues es una escena bastante, bastante potente, ¿no? Y de la manera que lo llevó Alicia, todo este tema que hablaba Fer antes, ¿no? de desestructurar y romper un poco con, digamos, el diálogo de Lorca y todo lo que escribía y tal. Creo que Alicia lo hizo muy bien en ese sentido. Y bueno, decir que en esa escena aparecíamos los dos Fer, de Centurión y Emperador. Yo como caballo, nunca me había visto así en mi vida. Y bueno, realmente se tratan temas muy fuertes en esa obra. Es una obra bastante difícil de entender porque es teatro de lo irrepresentable, digamos, teatro surrealista, era no... Pero bueno, al final todo se puede... Y de hablar de lo mono que estábamos con los outfits del vestuario. Bueno. Que un besazo desde aquí a Alicia Gómez Girantes, directora y mejor persona. Es que este señor Fer aparecía con una capa de plástico rollo invernadero así, unas gafas de sol y lleno de rosarios. Y de repente, cuando empezaba a hablar, tenía la voz de Franco, como que imponía mucho. Y de repente hacía una cosa ahí de voz de Franco súper, súper graciosa. A mí, por ejemplo, Alicia... Uno es uno. Y no 51. Bueno, y también esta señora iba con un mono color beige que parecía que iba desnuda, con cuerdas así, un rollo BDSM. Sí, bueno, llevaba un mono porque en la piel no me podían coser las tiras, pero si hubiera sido así hubiera tenido que ir totalmente desnuda. No me importaría, la verdad. Y bueno, después la capulla de Alicia a mí me puso con un chaleco, con la bandera de España que me ocupaba medio pecho, siendo yo más maricón que... Y con un suspensorio en el que estaban grabadas las fechas de la Falange. Así que un besito por aquí. Y nada, esa versión del público de Alicia Gómez Girantes fue donde nos conocimos, porque yo a África ya la conocía de antes, a Fer también lo conocía de antes. África, bueno, contadlo también un poco. Pues, bueno, Bea y yo estudiamos arte dramático en la misma escuela, la Escuela Remiendo, aquí en Granada. Fer y yo nos conocimos en un curso de verano hace ya bastantes años y luego estuvo de actor en mi proyecto final de dirección. Y todos hemos coincidido en la Escuela Pública de Formación Cultural aquí, en la Escuela de Artes Escénicas. Un besito a Noelia Rosa, la directora de actores. Te queremos. Hablemos de espacios de teatro que hay aquí en Granada, que habéis mencionado, por lo menos de formación. Y bueno, hablemos también un poco de lo que es la disciplina artística del teatro, que no es una cosa que en un mundo audiovisual ahora mismo saturado de estímulos en internet y todo eso, yo creo que puede estar un poco en decrecimiento. Contadme un poco cómo os habéis embarcado en esa aventura de un arte que no es el que más a la moda está, y cómo animaríais a la gente a acudir al teatro, con qué cuánta frecuencia acudís vosotros y vosotras, qué sitios hay aquí, qué compañías, amigas o paralelas conocéis, qué más gente hay. Hablamos un poco de esto. Bueno, con el tema de la formación, ¿no? Yo tengo que decir personalmente que lo tuve bastante crudo. Porque bueno, cuando estás en el instituto, empiezas con la selectividad y tal. Yo hice el bachiller de artes. No era para nada consciente de que existía un bachiller de arte dramático, porque de haberlo sabido, evidentemente me hubiera metido ahí directamente, ¿no? Pero como que hay muchísima desinformación de todo este mundo. Y bueno, yo el teatro siempre lo he llevado desde pequeña, como actividad extraescolar, digamos, ¿no? Era para mí también una vía de escape. Entonces, bueno, estando en el instituto, esto que te vienen a dar la charla, ¿no? El tema, venga, pues, ¿qué salida vaya a coger? ¿Qué vaya a estudiar? ¿Qué tal? Te hablan de bellas artes, te hablan de restauración, ¿no? Te hablan, eso en cuanto a la rama de arte, te hablan, bueno, también te hablan de que si medicina, que si derecho, que si lo típico, ¿no? Pero nunca se habla ni siquiera un atisbo de las artes vivas, ¿no? Y es una pena, realmente. Pues porque al final yo he dado muchísimos tumbos hasta finalmente encontrarme ahora mismo, hoy por hoy, con 30 años, el haber trabajado de un millón de cosas, el haber estudiado otra carrera que sí que me gusta, que yo estudié diseño de moda, ¿no? Y al final esto también me lleva un poco al tema del teatro, del espectáculo y tal, a nivel de vestuario, ¿no? Pero lo que es interpretación, no. Entonces, yo con 27 años fue cuando descubrí, cuando me vine a Granada, ¿no? Después de todo un proceso de haber trabajado en muchos sitios, de haber hecho la carrera de diseño de moda, antes de eso, haberme metido en interiores, haber hecho, en fin. Sientes como que pierdes el tiempo todo el tiempo porque realmente lo que te gusta, lo que quieres y a lo que te quieres dedicar nunca lo encuentras porque no hay información, no te llega la información y sientes eso, la pérdida de tiempo constantemente. Yo conocí a África ahí en Remiendo con 27 años que empecé a hacer la integral, son 3 años. Y la verdad que fue muy bien, en el sentido de te preparan bastante bien, pero muy muy bien. O sea, toca muchísimas disciplinas, que eso es muy importante a la hora de ser actor o actriz, es muy importante. Y al final todo se adquiere con trabajo y constancia. Vale, hablemos de eso en cuanto a formación. Y en sitios de representación para funciones, hemos hablado de, bueno, yo conozco el Teatro Alhambra únicamente, pero ¿qué más sitios recomendaríais aquí o hablaríais de ellos? Bueno, voy a hacer normalmente para compañías así como nosotros, ¿no? Y vamos, que yo tenga entendido, ¿sabes? Porque igual seguimos hablando del tema de la desinformación y, ¿no? Y las facilidades también, porque ojo, el teatro del Zaidín es donde al final acabamos acudiendo bastante, ¿no? Porque es como te aportan facilidades a la hora de representar allí y al final, bueno, pues realmente es como lo más conocido, ¿no? En fin. Yo estoy pensando mucho en salas de aquí. Está el Teatro Alhambra, que tiene como la programación un poco más moderna y de cosas más grandes. Luego está el Teatro Isabel la Católica, que es municipal. Y me estoy dando cuenta ahora, tenemos el Apeadero también, que es una sala más pequeña en el Realejo. Y ahora estoy pensando, hace unos años estaba el Gato Gordo, la casa donde estaban el Gato Gordo, creo que los echaron para convertir aquello en pisos turísticos. Estaba la Vladimir Chekhov, que era una gente maravillosa, una gente majísima, estupenda, que hacían además un teatro chulísimo. También se tuvieron que ir a Madrid. Ahora Bea apuntaba el Liceo de Berta. El Liceo de Berta tuvo que cerrar porque no podían asumir el pago del alquiler, una sala que estuvo en el Realejo un año o dos. Y se estuvo intentando, con ayuda de todo el barrio, que aquello no cerrara. Se hizo colecta de dinero y cerró. Al final pasa, por lo que yo veo en Andalucía, que se nos expulsa, que se invierte muy poco dinero. Y para hacer teatro hace falta mucho dinero. Una obra de teatro es una cosa carísima. Y tenemos que comer, la gente que nos dedicamos a esto. Y se nos expulsa a Madrid, a Barcelona o a la absoluta precariedad. Nosotras, además de nos parece que una parte muy política también de nuestro teatro es crear en la periferia de Madrid y de Barcelona, que no todo ocurra allí. Que haya cultura más abajo, que haya cultura en otros lugares también. Sí, también un poco retomando al hilo de la formación y demás, es también como muy violento las oportunidades que te da una ciudad, incluso aunque sea una ciudad pequeña. Yo que vengo de un pueblo, se magnifica todo muchísimo, las complicaciones. O sea, el arte no puede ser una cuestión elitista, no puede ser una cuestión burguesa y no debería ser así. También, por ejemplo, hablando del público, de los espectadores, estamos también como normalizando ciertos tipos de ocio, quizás cierta presidenta de cierta comunidad de Madrid, que lo basa todo en tomar cañas, ¿no? El ocio es tomar cañas. Y mucha gente pues no va al teatro porque te dice cuesta 10, 12 euros, 18, 20, a veces que son, las obras son caras, porque cuestan dinero. Y se quejan de lo caras que son, pero luego se gastan 10, 12, 15, 20, 25 y 50 euros en ponerse hasta el culo en una discoteca. No sé, igual también hay que revisarse un poco, ¿no? Sí, o sea, es que tenemos como... A mí me pasa mucho, ¿no? Gente que conozco que no va habitualmente al teatro y que de repente va al teatro, le fascina, pero luego no vuelve. También es una autocrítica, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿o qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer salas de teatro en las que se pueda beber al mismo tiempo para que funcione? ¿Tenemos que mezclarlo con el bar? ¿Tenemos que hacer de España un bar para que funcione? O sea, ¿tenemos que prostituir nuestro trabajo de esta manera al alcohol porque si no funciona? Muy interesante esa reflexión. Y también quería, porque igual la gente que no está tan metida en lo que conlleva hacer una obra de teatro, igual se piensa que con el dinero que se recauda se paga simplemente a los actores y al director y ya está. Pero es que hay todo un equipazo técnico detrás de luces, de sonido, de vestuario, de escenografía, que de hecho nos gustaría mandar desde aquí un agradecimiento y un fuerte abrazo a todo el equipo creativo que nos ha acompañado en el proceso creativo de En Puerto de Galeones tu cuerpo hubiera sido el rey, como Anaís Máximo, en escenografía, una crack, Emilio Martín y Denise Ávila Torres, en el vestuario, un vestuario precioso, mil gracias. También en sonido, Juana Alañón y Nicolás Richards. Y me dijo, y en luces, Lucía Salva y Álvaro Puyana. Y eso, que es que de lo que se recauda hay que dar altas, porque tenemos que vivir con dignidad y tenemos que tener una pensión digna cuando lleguemos a una edad. Porque al final es que de la confianza y de la gratitud del arte, que está muy bien, ¿no? Pero también tenemos que vivir de algo. Hay que pagar los técnicos, hay que pagar el material, hay que pagar el alquiler del teatro, que en muchas ocasiones es desproporcionado para lo que una compañía emergente puede someterse. Y ya hablando de esto, ni hablemos de las residencias, que hay muchas residencias que en muchas ocasiones se plantean para este tipo de compañías, pero al final acaban cogiendo a la gente de siempre, ¿no? Entonces, ya que la idea está bien, el concepto está bien de apoyar a nuevas compañías que estamos emergiendo, agradeceríamos que se hiciera de verdad y que no se diera al profesional o la profesional de siempre por cuestión de contactos o... Al final es un mundo complicado, ¿no? Muy bien. He leído un poco el dossier y hablando ya de este tema sobre la financiación y tal, sé que está detrás una productora que se llama Mania Films. ¿Me puedes contar un poco, bueno, cómo es el proceso y la relación y qué ha hecho Mania Films, de dónde sale? Bueno, yo ahora mismo trabajo en Mania Films, entonces ha sido un poco la manera de canalizar el trabajo, ¿no? Independientemente de mi trabajo como productor y auxiliar administrativo, que es verdaderamente mi cargo en la productora. Pero sí, bueno, ha sido un poco el sustento no económico, porque tampoco no ha habido una aportación, digamos, monetaria. Ha sido una manera de canalizar el trabajo, tener una manera, pues, de, por ejemplo, de facturar o recibir este tipo de ayuda, que al final, pues bueno, también tendremos que ver en el futuro si se mantiene, ¿no? Y cómo poder hacerlo, porque uno de las grandes trabas que se tienen es, si ya de por sí montar una empresa es complicado, montar una empresa de espectáculos en el que, digamos, que los ingresos dependen de tantísimos factores y por lo general en teatro no dan para vivir, es una apuesta muy, muy arriesgada, y es montar un bar es más fácil. ¿Qué más proyectos tenéis previstos? Hablando un poco de la intención que tiene Faren Ferida de revisitar el barroco. Pues tenemos una línea de eso, de revisitar el barroco, de volver a los textos clásicos de una óptica contemporánea, pero también ahora mismo estamos trabajando paralelamente junto con Alberto, que es otro de los miembros que no está hoy, en un proyecto suyo que se llama Si esto fuera un hombre, que es una, también no es una reescritura, pero sí es una especie de versión que parte del carnaval de Bielsa, que es un carnaval muy típico de un pueblo del Pirineo aragonés. En este caso está como revisitado desde las artes plásticas, es una pieza más que tiene que ver con, está entre el arte contemporáneo y las artes performativas, y estamos viendo, ahora mismo está generando material en el Valle de Lecrín, y a partir de aquí pues ya iremos viendo cómo coreografiarlo y demás. Y en el ámbito del barroco, pues ahora mismo tratando de escribir una versión loca de Don Juan, o basada en el mito de Don Juan, que de momento tengo el título, que es cortito también y que lo tengo que mirar en el móvil porque ni yo mismo me lo sé. Ahora mismo se llama Don Juan o Si el barquero trae tu nombre en su reflejo, arráncale los ojos. Titulazo, el mismo que la misma fuerza que el de Galeones. Don Juan para los amigos. Que bueno, de Don Juan no tiene, o sea, es el concepto. Estoy ahora mismo revisitando El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, leyendo el Don Juan de Zorrilla, quiero leer también a Da Ponte, revisitar a Mozart, todo esto para hacer mamarracheo, porque ya tengo pensada la canción de Verbena que voy a meter en Don Juan, que va a ser Me gustas mucho de Rocío Dúrcal, o sea, eso es lo importante, evidentemente. ¿Y cuál es el, si se puede decir, un poco el argumento de la obra o la intención que quieres transmitir ahí? Pues la verdad me interesa mucho hablar de la obsesión por el deseo. Ahora mismo, como, o sea, hay una reivindicación también, especialmente desde el LGTB, ¿no?, de reivindicar el deseo y la libertad de los cuerpos, pero se está convirtiendo un poco en el neoliberalismo de los cuerpos, el consumir un cuerpo, la necesidad de ser deseado, y también en vez de llevarlo a partir de Don Juan, de la figura de, o sea, como él como protagonista es un poco el villano, entre comillas, pero también hay una voluntad de entender por qué un Don Juan actúa así, esta necesidad de consumir un cuerpo y otro y no afianzarse con las relaciones, obviamente, o sea, qué miedo hay a las relaciones o al respeto o a fundar un vínculo, pero también el ver por qué las víctimas de Don Juan se sienten o nos sentimos atraídas por este tipo de figuras, para creernos solo merecedores de este tipo de gente que se mueve desde el deseo absoluto o desde el consumir un cuerpo y otro y algo que nos aboca a sentirnos deseados por ellos. Un tema muy actual. Sí, también con este tema del deseo, a hablar también de que, o sea, evidentemente todas estamos a favor de la libertad sexual y tal, sobre todo lo que nos parece que siempre tiene que haber una empatía, una bondad y unos cuidados, ¿no? Porque al final creo que todas las que conformamos la compañía hemos tenido experiencias en las que nos hemos sentido absorbidas o violentadas por personas, y desde la compañía también algo muy bonito que creo que tenemos todas es que hemos sido capaces de construir una red de cuidados, de amistad, que muchas veces yo creo que ese amor en general de cuidados, de sentirnos valorados, oídos, escuchados, y esto es un poco lo que se contrapone a la figura de Don Juan, ¿no? Queremos hacer un poco también, como hicimos Galeones, de memoria de todas esas veces que no hemos visto destinados a ser absorbidos o vampirizados por una persona, y cómo, pues al final aquí estamos, ¿no? Como figura de resistencia, como compañía joven, y para adelante que vamos. Muy bien, chicos, chicas, muy interesante. Vamos a escuchar un poco más de la música que habéis traído y estamos ya casi terminando. Hablaremos a la vuelta de los temas que van a sonar. I'll just keep on leading. Malgastado. Dijo su historia y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria en el mar de la mía. La loba, vaya una fama, no callarse, ¿qué más da? La loba para el casalar de jugar con mujeres y para llamarle cobarde al que engañe a una mujer. Ay, paredes de mi alcoba, cárcel de condenación, que aunque quiero ser la loba, no, no me deja ir el corazón, no me deja ir el bebiendo. Un día una moza la viene a buscar y ve que su hijo la aparta diciendo: perdóname, madre, no la quiero ya. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria. Arca da. Pero a ver si tú eres hombre pa' podérmelo quitar. La loba para casalarte de jugar con querer y pa' llamarte cobarde si no cumples tu deber. Por la cruz que allí en mi alcoba, que no digan con razón que es hijo de la loba y no tienes malgastado. Viví, siempre viví, lo afrontaré. non vente. Io sigo così, te lo dire sinceramente. Frontera, si bien todo ello fue a mi manera. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada, en Radio Almeina, la radio libre de Granada. Y hoy estamos acompañados de la compañía Farán Ferida. Han sonado dos temas que nos han traído. Estamos casi acabando este episodio. En primer lugar ha sonado un track de Marife de Triana, La Loba, y luego ha sonado un tema de Guitarrica de la Fuente, una versión del clásico My Way que se llama A Mi Manera. Y nada, contadme un poco por qué habéis escogido estos dos temas. A ver, la verdad, como no nos hemos puesto de acuerdo, pero escuchándolos digo, igual como que tengo la sensación de que hablan también un poco de toda la intención de la compañía, ¿no? Yo, por ejemplo, cogí como a nivel individual la canción de Marife de Triana, porque buscando esta cosa de conectar con los orígenes del teatro para ver de dónde viene, antes de la entrevista, me di cuenta un poco de que yo soy de aquí, de Granada, aunque igual por el acento no lo parezca, pero no sé, como pensándolos, pensé en mi abuela, ¿no? De figura, pues, de persona que yo creo que tiene una sensibilidad tremenda y que igual podría haber sido artista si hubiese tenido la posibilidad, o porque canta, baila, lo hace todo genial, pero siempre ha estado en casa, ¿no? Y yo me he criado con ella y como buscando un poco pensé en mi abuela y esta copla le gusta mucho y habla un poco de la figura de la mujer que es criticada, ¿no? La mujer que es señalada, que es criticada, y ante ello pues lanza un lamento y lanza la rabia, ¿no? Que es un poco, creo que también pensándolo un poco, y al igual que el guitarrista de La Fuente piensa, o sea, transmite, y a mi manera es un poco de yo voy a mi rollo, respétame, ser como soy, y voy a luchar por lo mío, por ser feliz y por los cuidados, ¿no? Sí, eso os representa como compañía, ¿no? Sí. Sí, también en el caso de A Mi Manera, por ejemplo, yo recuerdo que la canción salió cuando justo estaba yendo a Bilbao a hacer un bolo de una obrita de microteatro que no nos había dado tiempo a ensayar. Yo justo me acababa de mudar a Granada y sí que es verdad que es una canción también que me recuerda a estar aquí. Desde entonces hice una playlist que se llama El Sur, que son todas las canciones que me recuerdan al sur y que paradójicamente no escucho cuando estoy en el norte, por lo que sea. Y sí que recuerdo escuchar A Mi Manera en el coche mientras íbamos ensayando en el coche porque no habíamos podido ensayar. Entonces sí que está como muy relacionado con el teatro. Incluso también la de Franco Battiato de antes, a mí también lo asocio mucho a Franco Battiato al teatro, porque cuando hice teatro en Italia y cada dos por tres estaba sonando Centro di Gravità permanente, así que desde aquí viva Franco Battiato. Bueno, casi ya terminando, ¿qué recomendación o qué petición haríais para que la gente acudiera al teatro? Ya que hemos hablado de que bueno, que es un arte que no está apoyado, que la cultura en sí no está apoyada, ¿cómo convenceríais a la gente aquí en Granada o en general? Bueno, lo primero es que se destine muchísimo más dinero público, eso es lo primero, porque es verdad que no todo el mundo tiene acceso y esto tiene que ser una cosa a la que pueda ir hasta el que no tiene para comer casi. Y es obviamente una cuestión estratégica, porque alguien que va al teatro es una persona culta y que piensa y que se sienta un rato a admirar cuestiones bellas y, si está bien hecho, también políticas. Que desde arriba se nos marque que la cultura solo está accesible a unos cuantos es desde luego que era una sociedad mucho más estúpida y más inculta. Que el que puede ir, que vaya, por favor. Sí, bueno, aparte que la cultura también es revolución, ¿no? Y los tiempos en los que corren, creo que es un acto de revolución también, ¿no? El ir, el nutrirse, porque creo que hay cerebros bastante secos, resecos y resecados, y hace falta mucho empaparse de todo esto, el tomar crítica, el tomar conciencia, y que parece que no, pero que la gran pantalla está muy bien, pero el vivir la magia del momento y el ahora y lo que pasa en el presente es muy enriquecedor. Y único, ¿no? Sí. Vale, vamos a ir recapitulando un poco. Hemos hablado de, bueno, primero, próximos proyectos que tenéis o futuros proyectos que tenéis como compañía Farán Ferida, que por cierto llevo todo el programa diciendo Farem y es Farán, disculpad. Farán Ferida, ¿qué próximas funciones o obras plantea estrenar? Bueno, ahora mismo seguimos con Galeones, que estamos esperando hacer el estreno ya oficial en Nave 73, en el Festival Classic Off, los días 17, 18 y 19 de julio. Y también sabemos que en noviembre iremos a Burgos a reconquistar el norte de España. Y esperamos que bueno, o sea, estamos abiertos a salas en Granada, Andalucía, a que se nos dejen exhibir esta obra y probablemente traumatizar a alguien con la historia de su país. Entonces, forma de contratación y forma de que os encuentren en redes sociales, vamos a difundir por aquí. Bueno, tenemos una cuenta en Instagram en proceso embrionario casi, porque hace poco que la abrimos, y es Farán Ferida. Y el email para contrataciones, sobornos o lo que nos quieran ofrecer es faranferidateatro@gmail.com. Ahí queda. ¿Más obras que tengáis en mente o en proceso de creación? Bueno, ahora mismo también estamos en trabajo paralelo con Si esto fuera un hombre, que es la obra de Alberto Vicien. Se está desarrollando primeramente desde un apartado más visual. De hecho, ahora mismo se puede ver una exposición de parte del aparato visual de esta obra en el proyecto Camaleón, que es un espacio en Granada, aquí en el Realejo. Y también me parece que en Órgiva, en un sitio que desconozco, pero sé que también está en Órgiva. Así que si alguien se quiere acercar también para ver lo que hace y nuevamente escribirnos a faranferidoteatro@gmail.com para sobornarnos, producirnos y lo que quieran, estamos completamente abiertos porque la idea es que se convierta en un espectáculo performático. Bueno, y como no, también desde aquí mandar un saludo y un beso y un abrazo enorme a amigos, amigas, compañeros y compañeras que también tienen sus proyectos gestando y rodando ahora mismo. Barbarie Teatro tiene un espectáculo maravilloso llamado Payaso, que ha escrito el director, que es Chema Uribarri, con un elenco de actores estupendísimo: Guillermo Ríos, Alex Aragón y el otro compañero es Saúl, no sé el apellido, lo siento. Estrenaron hace poco y van a seguir y esperamos que sigan porque los queremos volver a ir a ver. Tenemos a las compañeras también de la Soterra Teatro, que ahora mismo están con una versión de Las Criadas de Jeanette, y actúan, creo que es el 5 de agosto, en Orjiva, si no me equivoco. ¿Qué pasa con Orjiva, tío? En algún sitio de Alpujarra. La maravillosa Clara, compañera, amiga, una persona estupendísima, maravillosa actriz, cantante y cabaretera sobre todo, que va también haciendo cositas de cabaret. Tiene un canal de YouTube estupendo llamado Trapstoria, en la que hace canciones de trap hablando de mujeres de la historia. Y no sé si me dejó a alguien. Miguel Ángel. Sí, también Miguel Ángel Rodríguez, con quien tengo el gusto de poder colaborar en su nuevo espectáculo de flamenco, que se estrenará previsiblemente este otoño, que han tenido a bien darle una residencia de la Junta de Andalucía, porque de vez en cuando atinan y aciertan con la gente correcta, que sobre todo lo digo porque estamos un poco cansados de lo que decía Fer antes, de que se la den a gente que está pidiendo residencias cuando está estrenando el trailer ya de su próximo espectáculo. Maravilloso bailador Miguel Ángel, va a ser un espectáculo increíble, desde la elegancia, la sutileza, y recomendadísimo. Y también Las Lunas, que han sido también compañeras de elenco de la escuela, que tienen un espectáculo que se llama Amor a Muerte, que también se reestrenará previsiblemente en El Rey Chico en este otoño, y que también recomendamos encarecidamente. Y ya para acabar, también hablando de residencias que por una vez aciertan, a hablar de la residencia que le han dado de artista emergente a nuestra compañera Fiona, y se estrenará previsiblemente el próximo otoño también en El Rey Chico, ¿no? Si no entiendo mal. Y si a alguien le gusta un rollo más tradicional y no está tanto por el teatro contemporáneo, también una obra que recomendamos mucho desde aquí es Muñecas, que la están llevando un grupo de actrices maravillosas, donde se encuentra nuestra compañera Mónica, la directora Isabel, y que están rodando por Diputación, y que se inspiran principalmente en el libro, en el manual de cómo ser buena mujer del franquismo. Así que todo esto está circulando ahora mismo. Son gente maravillosa, tanto en su trabajo como personas. Así que por favor, movamos un poco y soportemos, animemos el mundillo del teatro, que estamos muy, muy precarios. Pero sobre todo, quedaros con este nombre. Farán Ferida. Harán herida, ¿no? Haréis herida. Total. Bueno, también tengo una última recomendación, porque es que en Granada se hacen muchas cosas, que parece que no, pero se hacen muchas cosas. El 10 de noviembre en el Teatro Lezaidín, Invernadero de Mesas, que además tenemos a Alberto, nuestro actor, que participa en esta obra con gente maravillosa: Guille, Alicia, Ana Flora, que todos han sido compañeros de reparto de unos u otros, y es su primera obra además, así que bueno, por apoyarlo y seguro que no deja indiferente a nadie. Y ya, perdón, para terminar, lo prometemos, para terminar ya, también previsiblemente a partir de septiembre se reestrenará una obra de miniteatro de microteatro, perdón, mini teatro, llamada Dolores la Poderosa, que se lleva a cabo en la Carpintería Teatral, de los pocos sitios que siguen sosteniendo la formación y los proyectos escénicos en esta ciudad, en la que actúa nuestra queridísima compañera Ana Mari, y está bastante asequible de precio, rapidita, para la gente que le cueste concentrarse está genial y es preciosa, y así podéis disfrutar también de nuestra de la maravillosa compañera Ana María. Y ya está. Con esto queda clarísimo que en Granada hay muchísimo teatro, hay muchísima cultura, muchísimo que está bajo tierra realmente, porque tampoco se promociona muchísimo, hay muchísima desinformación. Volvemos otra vez a lo mismo, al final siempre como que recurrimos siempre, ¿no?, al tema de pues que si Madrid, que si Barcelona, ¿no?, como las grandes ciudades, ¿no? Pero es que realmente al final aquí sale mucho arte, salen muchísimos artistas en el panorama musical, en el panorama del cine, en el teatro. O sea, al final aquí esto es un cocedero de arte, realmente. No sé si es por la ciudad, las vibras que tiene, es inspiradora, la verdad, porque es muy inspiradora. Incluso en el sur, ya nos vamos a Málaga, ¿no? Es una ciudad que igual, sinceramente, para mí, no hay tantísimo teatro como aquí en Granada. La cosa es que en Málaga se mueve muchísimo más, muchísimo y se vende muchísimo allí. ¿El por qué? Todavía no lo sé. Lo descubriremos en el próximo programa. Pero eso es lo que te decía. Iba a hacer la pregunta, pero vamos, si no hay respuesta, es interesante la reflexión que has hecho también. Claro. Pero realmente Granada es un hervidero de arte y de teatro. O sea, muchísimo. Muchísimo. Y cuando te metes en este mundo, cuando empiezas a meterte, porque yo estaba totalmente desconectada, a pesar de que el teatro es mi pasión y es, digo aquí, propósito de vida, ¿no? Yo no estaba tan metida hasta ahora que estoy metida y pienso enfangarme hasta el cuello, salga bien o mal, me da igual. Pero de verdad que cuando te metes y empiezas a verlo, dices, tío, es que es alucinante, ¿no? Lo que hay aquí. Sí, ha quedado muy patente con la ristra ahora de anuncios, sí, de obras y compañías que habéis mencionado, ¿no? Sí, sí. Poco a poco. No, tampoco queremos olvidarnos de una magnífica docente, directora y actriz, y sobre todo amiga, que es Noelia Rosa y su compañía El Búfalo Feo, que también siguen haciendo cosas. Y deberían estar en muchos más sitios en los que están. Y nada, por resumir esta ristra de nombres, yo solo quiero decir que esos son nuestros amigos, porque podríamos recomendar a nuestros enemigos, que también los tenemos, que también están haciendo cosas, así que a nosotros igual nos caen mal, pero quiero decir, hay público para todo el mundo. Sí, no, y hay oferta variada y larga, ¿no? Casi ya que nos vamos a marchar con un tema que se llama Muerte en Motilleja, de Rodrigo Cuevas. ¿Me podéis explicar por qué habéis escogido este tema? Bueno, este tema viene un poco de Alberto, que lo quería poner por si esto fuera un hombre, porque es también Rodrigo Cuevas está de igual manera que para Galeones, por ejemplo, Sile Pérez Cruz ha sido la banda sonora habitual. En el caso de si esto fuera un hombre, Rodrigo Cuevas está sonado constantemente por esta reivindicación desde el folclore, desde lo queer o desde el cuestionamiento de lo masculino y lo femenino, y entronca muy bien con lo que quiere contar Alberto en su proyecto, que es al final esta dualidad, ¿no?, y la ansiedad por encajar en un lado o en otro, o qué pasa cuando estoy en medio de las cosas. Y en el caso de Rodrigo Cuevas, pues bueno, también es un poco alguien que ha sabido agarrar estos temas y mezclarlo en algo muy contemporáneo, pero sin renunciar a algo muy folclórico, muy de pueblo, muy asturiano y muy de tierra y muy de raíz. Vale, muy interesante la charla y nada, os deseamos desde Talento Malgastado, desde Radio Almaina, que triunfe Farán Ferida y siga Galeones representándose en los teatros del Estado español. Si queréis decir algo más... Muchas gracias. Gracias. Sí. Nada, pues vemos. Dime. Nos hemos olvidado de mencionar a un actor del elenco que no pertenece a la compañía, pero que además toca el piano en directo, y me parecería mal no decir su nombre, Óscar Ciscar, presente siempre. que además es médico, porque desde aquí, esto es nuestra recomendación de compañía joven, es por favor contratad a un actor médico porque te salva de muchas cosas. Sí, sí. No, y que sepa eso, primeros auxilios, ¿no? Sí. Desmayos, contracturas. Sí. Vale, pues nos vamos a ir con este tema de Muerte Montilleja, de Rodrigo Cuevas, redondando a Raúl Refri. Hasta la, esto ha sido Talento Malgastado con la compañía Farán Ferida. Hasta la semana que viene. Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina. Se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar. El amor no tiene cura. Morirse siendo querido, qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido, pero qué amarga es la muerte. Cuando la muerte es olvido, qué hermoso sería morirse. Tiene por qué haber pena si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres. No me recen la novena si se muere este que canta. Cosas. En los velorios se advierte que no lloramos al muerto, sino nuestra propia suerte. Cuando alguien muere, qué cosas. Yo me muera, no me enterrar en sagrado, enterraime en un prado verde, pero donde pasti el ganao. Cosa más triste en la vida que el talento malgastado.